El podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Amigos, amigas, bienvenidos al primer podcast de... Tranquilos. Al primer podcast del mes de mayo. Ah. Hoy, día 6 de mayo, es el primero, estrenamos mes y además es el cumpleaños de Nacho. Luego ya le felicitamos. Y para el mes de las flores, ¿qué flor más bonita que la que tengo yo cada semana delante de mí? Eso es peloteo, lo demás os cuento. ¿Soy yo? No, es este micrófono tan bonito. Vaya, que es un Sennheiser. Sí, eres tú. Gemma, ¿qué tal? Gracias, José. Bienvenida. Igualmente. ¿Ha ido bien la semana? Muy bien. Vamos a ver cómo ha ido para el resto de la gente que solemos hacer el Mary Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Algunos tienen un club de fans dentro del podcast. ¿A ti te ha pasado ya o no? Que va. No, pues a ver. No hace falta, ¿eh? Queremos un club de fans de Enrique también. Enrique García, que es el coordinador de noticias. Tranquilo. Sergi Blanes Motenay. Dos cosas llenan mi corazón con siempre nueva y creciente admiración y respeto. El cielo estrellado sobre mí y los doblajes en castellano dentro de mí. ¡Oh! ¡Qué bonito! Enrique, tú no me has dicho nada de la frase, no me has dicho nada. No. Enrique, venga, va, suelta la frase. Yo qué sé, vale, me quedo con yo qué sé. Sergi, ha quedado muy bonito, ¿eh? Por supuesto. Si es que esto... no hay competencia, si suelta eso Sergi, ¿cómo quieres que hable claro, yo? Claro. No, claro, debe ser por la primavera que tiene la sangre más alterada y otra cosa. Nacho Ortiz, ¿qué tal? Pues aquí estamos divinamente, muy bien. Nacho Ortiz es el jefe de redacción. Yo hoy, que es el día en el que supuestamente escucháis este podcast, puede ser un día posteriormente, pero vamos, que es el día en el que publicamos el Mary Podcast número 10, es tu cumpleaños, así que felicidades por tus años. 28. Anda, mira. 28, que rima con muchas cosas. 28. Albert Gil, redactor, muy buenas. Buenas, como diría James en Silent Hill 2, no te preocupes, no estoy loco. Bueno, al menos eso es lo que creo. A veces lo pienso, ¿eh? No solo de ti, sino del resto de compañeros, ¿eh? Por lo que vale, dicen. Vale, Nacho está confirmado, ¿eh? Lo de Nacho está confirmadísimo. Y Javier de Pascual, redactor, ¿qué, cómo estás? Muy bien, como diría Andrew Ryan, un hombre elige, un esclavo obedece. Ajá. Y como diría José de la Fuente, yo mismo, vámonos al Retro Podcast, ¿os parece? Dale. Retro Podcast. Uno de los más agitadores que ha habido en el foro en la última semana no ha sido un oyente del Mary Podcast, sino uno de los que hacen el podcast. Sergi, no agites al personal así de esa manera. Por favor, qué mentirosos. Pero. Bueno, yo animo. No, pero está muy bien, de verdad. Tu punto de vista yo creo que se hace leer. O sea que si no lo habéis leído, yo os recomiendo que os paséis por el foro, no por el forro, sino por el foro del Mary Podcast número 9. Vamos a destacar alguno. Gemma, ¿no tienes demasiados hoy? A ver, no, claro, es que cuando he quitado los de Sergi, he quitado los de Nacho y he quitado, pues me he quedado con... ¡Manipulación! Venga, vamos con Tarot Night Dreamer. Dice, sí, debería bajarse la nota si los juegos no llegan doblados al castellano. ¿Por qué? Pues principalmente porque no solo hay que valorar el juego en sí, sino cómo se nos edita aquí, porque ese es el juego real y no el de los mundos de Yuppie que comenta Nacho. Dice, este tío es un tío muy inteligente. El doblaje es tan parte del juego como los gráficos o la jugabilidad. Creo que debería comenzarse a estudiar más cómo se puntúan los juegos. Un sistema que repartiera puntos por categorías sería ideal, reservándose quizá un punto para el tema de la edición y localización. Bueno, oye, Gemma, ¿has visto de otros usuarios que dicen justo lo contrario? Yo cojo los que aportan alguna información. Venga, y haces muy bien, venga. Azeroth dice, yo hablo muy bien inglés y prefiero mil veces que el juego esté doblado a mi lengua materna, que, a ver, siempre habrá quien prefiera la versión original, pero España tiene los mejores dobladores del mundo y el español es el segundo idioma en cuanto a número de países que lo hablan. También es verdad, cuanto a... NXM dice, muchos juegos venden en España cantidades muy limitadas, parte piratería, parte juegos minoritarios. No podemos obligar a una empresa a doblar un RPG que tenga 1000 líneas de diálogo si luego solo vende 5000 copias. Lo cual me lleva a otra cosa. Dice, deberíais hacer un reportaje en la revista que hablara sobre el coste de doblar, traducir un juego. Antes, a micrófono cerrado, Nacho nos aportaba unas cifras que, si quieres, Nacho, las puedes decir ahora, más o menos cuánto viene a costar un doblaje. Un doblaje, pero no has especificado un poco en si de muchas líneas y un doblaje normal. Hablabas en torno a 5 o 8 millones, ¿no? ¿Qué cuesta? Sí, entre 30 y 48 mil euros. Fácil, pero un doblaje de andar por casa, ¿eh? Ajá. Vaya. O sea, que no tenga demasiadas líneas. No un RPG ni una historia de estas, o sea, largas. Eso es el coste de la localización completa, ¿no? O sea, doblaje y traducción. Traducción y doblaje, sí. Bueno, seguimos. Dar Pepe dice: mi tipo de juego favorito es el RPG japonés. Es un género donde la historia es todo y los textos son muy complicados. Que me digan a mí que no afecta la jugabilidad del título, es que lo pierde todo. Sasteador dice: yo no veo tan mal que un juego no venga doblado. Eso sí, si no lo doblan, que no nos cobren lo mismo o más que al resto de países que sí lo doblan. Ajá, bueno, interesante, ¿ves? También. Si hay un poco para todos los gustos. Shishonete dice: por supuesto que se debería restar puntuación al juego que no viniera doblado, pero no como castigo a este, sino como reconocimiento a los que sí se han molestado en hacerlo. ¿Qué podríamos dejarlo? ¿En un 50-50? Bueno, ponle 60-40. De todos modos, José, hay que premiar a la gente que se ha esforzado en el debate, que esto es muy sano, y que la gente que ha participado y ha aportado algo, pues oye, pues mis más sinceras felicitaciones a Spoony, a Ganondorf y a un montón de gente que han aportado su puntito. Claro que sí. Que nos han hecho discutir, que es lo bueno. Esto es sentir los videojuegos muy de cerca y querer discutir por algo que otros discuten de política. Creo que es más sano discutir de los videojuegos, la verdad. Claro. Bueno, un ejemplo, dice Javi. ¿Qué cine pone pelis en inglés? ¿Por qué? Porque no iría ni Dios al cine. Sí, hay cines que ponen versión original subtitulada. Bueno, dice que vale 5,5 o en DVD sobre 15 euros, no 70 euros como los juegos. Doblaje al castellano. Ya, en mayúsculas. También es un tema cultural, ¿eh? Porque hay países que vienen las películas totalmente en versión original y vienen dobladas. O sea que en España Portugal, nos gusta. Sin ir más lejos, en Portugal tienes que las películas y demás todo viene en versión original y luego los portugueses tienen un inglés pues que nos da mil patadas a nosotros. Cambiamos de tema. Banke Shinobi dice: ¿crees, Nacho, con las declaraciones de Hideo Kojima, que ya se ha alcanzado el límite de la PlayStation 3 o del Blu-ray? Hay videojuegos que todavía no han llegado, como el Final Fantasy XIII, que presume de poner al límite la capacidad técnica de la consola. Dice: ¿cuántos videojuegos hablan ya de lo mismo? Es un poco pronto para decir que estás en un momento en el que se está explotando el hardware al 100%. Esto lo hemos visto en generaciones pasadas, que el rodaje tiene que ser continuo. Ahora mismo, pues para lo que estamos viendo, para el tiempo de desarrollo que llevan los estudios y demás, yo creo que estamos en un muy buen momento. Pero seguro que dentro de un par de años vamos a ver cosas mucho mejores que Metal Gear Solid 4 y que Final Fantasy 13. Pero estamos ya al límite de la capacidad de las máquinas. ¿Y qué sabe Nacho? Al límite del soporte, pues como hemos visto en Metal Gear Solid 4, sí, es fácil llenar un Blu-ray. Perfecto, y bueno, lleno hasta arriba, como también Resistance hizo siendo de los primeros juegos de la consola. Lo que pasa es que, bueno, hay doble capa y hay pues la opción de sacar más de un disco con el juego, como he visto en 360, que bueno, hasta los Odyssey tiene 4 discos, y yo creo que conforme se vaya requiriendo más espacio, pues habrá que, los creativos tendrán que exigir más discos. También había un mensaje en el foro, que y esto te afecta a ti al ver, que hablaban del levantamiento del NDA para el Conan, Age of Conan Ivorian Adventures. ¿Nos puedes contar ya algo? Pues sí, ahora que ha empezado ya la fase abierta y nos dejan hablar, estamos ya en disposición de contar algunas cosillas de Conan. A ver, es un juego que, a tenor de lo que hemos podido probar hasta el momento, en la fase de beta cerrada se perfila como un MMO muy original, tanto por su fresco sistema de combate como por su temática adulta, algo que la verdad, después de tanto elfo, orco y enano, los más mayorcitos ya echábamos de menos. Sí. Litros de sangre, gráficos realmente sorprendentes, y que lo serán más una vez el cliente aproveche las virtudes del DirectX 10. Y una historia plasmada de una forma muy cinematográfica, con intros, diálogos hablados y tal. Así que algo, bueno, es algo bastante novedoso en el género, o al menos no habitual. El aspecto negativo son las cuotas, decías. Sí, las cuotas, lo que se ha comentado por el momento es que rondarán los 15 euros, algo un poquito más alto que los demás MMOs. Ajá. Habrá que ver qué planes de suscripciones van a presentar, a ver tipos de ahorros y tal para suscripciones largas, pero bueno, de momento sí que parece ser que serán un poco caras. ¿Cuándo se presenta? Pues a ver, el juego va a salir, tiene fecha el día 23, pero te puedo adelantar que la semana que viene asistiremos a un evento que se celebrará en Noruega, y es allí donde podremos ver por fin la versión definitiva del juego. ¿Irás antes tú? De adelantarnos con el análisis final. ¿Irás tú? Sí, vale. En principio iré yo, y a ver si en el próximo podcast o al otro pues podemos contar ya más cositas del juego una vez ya veamos la versión final. Y tanto, haremos un evento especial como siempre hacemos, no te preocupes. Pero vamos, lo que te digo, de momento, tal y lo que hemos podido ver, la cosa promete. Pero claro, en este género de los MMOs, que prometa es una cosa y que al final acabe cumpliendo es otra. Vale, pues ya no lo contarás cuando vayas a verlo. ¿Te ¿Seguro? Parece? Sí. Y acabamos con... Con JDHM45. ¿Por qué te ríes? Una preguntita en plan, ¿dónde estás, corazón? ¿Y por qué pones esa voz? ¿Gemma y José son pareja? ¡Ay, no! ¿Para cuándo la boda? ¿Le pondréis mi nombre a vuestro tercer hijo? Nuestro niño se llamará Nacho y trabajará en PlayStation. ¿Qué os parece? Nacho, felicidades, ¿eh? Por esos 28 añitos. Gracias, compañeros. Merry Express. Y nosotros desde la redacción de MediStation para el Meri Podcast hacemos una selección de las noticias que creemos que os puedan interesar, las más importantes entre comillas para nosotros. Si queréis informaros de más noticias, ya sabéis, siempre tenéis un hueco en internet que es bien grande donde podéis encontrar estas noticias y más, que es MediStation.com. Hablamos ahora, empezamos con SingStar, que alcanza los 12 millones de copias vendidas. Exactamente, esto ha sido en territorio PAL, de los cuales 5 millones corresponden al presente año fiscal, que abarca desde abril del 2007 hasta marzo del presente año, según ha anunciado Sony Computer Entertainment Europe. Esto te lo pone difícil, ¿eh? Sí. Gothic 4 será multiplataforma. Gothic 4 Arcania será compatible con DirectX 10 en PC, aunque también estará disponible en PlayStation 3 y Xbox 360. Por el momento no tiene fecha de lanzamiento. Vuelve un clásico, Metal Slug SNK Playmore prepara una nueva entrega de este título. SNK Playmore ha presentado Metal Slug 0, la próxima entrega de la serie que llegará en exclusiva a PC. El título se servirá de un motor gráfico en 2.5D, similar a lo visto en juegos recientes como el último Castlevania de PlayStation Portable. Atención los amantes de los Odyssey porque recibe un nuevo pack de objetos descargables. Esta descarga recibe el nombre de Paquete Especial Triple y cuesta 200 puntos Microsoft. El paquete incluye tres ítems para el título: la lámpara de memoria, que permite revivir escenas del pasado, el vínculo roto, una reliquia para recordar un sueño, y el anillo especial Máquina Asesina. Un usuario es expulsado de PlayStation Network por jugar antes a GTA 4. Al parecer, el usuario jugó a una copia original del título que adquirió de forma anticipada y evadiendo la fecha de lanzamiento oficial en una tienda de Rotterdam. Esta acción le ha costado una semana de expulsión de PlayStation Network. Deberían expulsar a la tienda más que al usuario, la verdad. La demostración jugable de Born llegará el 19 de mayo. El día 22 estará disponible la demostración en la red PlayStation Network de PlayStation 3 y días antes, el 19 de mayo, en la red Xbox Live de Microsoft. Se espera que la demo ofrezca tres niveles diferentes del título, uno enfocado a la acción directa con los puños, otro con armas y el último de conducción. La versión definitiva de La Conspiración de Bourne llegará a las tiendas el próximo 27 de junio. Nos vamos al final de año. Sierra cerrará la trilogía La Leyenda de Spyro en otoño. La Leyenda de Spyro, La Fuerza del Dragón, es el juego que completará la trilogía. El título saldrá a la venta en otoño para Xbox 360, PlayStation 3, Wii, PlayStation 2 y Nintendo DS. De vez en cuando nos gusta repasar las listas de ventas. Mario Kart, protagonista de las ventas semanales en España. El título de Nintendo se sitúa por encima de Wii Play y Gran Turismo 5 Prologue en las ventas de la semana finalizada el 20 de abril. Las versiones de Wii y PlayStation 3 de Pro Evolution Soccer 2008 ocupan los puestos número 4 y 5, seguidos de Super Mario Galaxy y Mass Brain Training. Konami actualiza la beta de Metal Gear Online con nuevos contenidos. Los usuarios que participan activamente en la beta de Metal Gear Online, que se inició hace unos días, ya pueden descargar de forma gratuita una nueva actualización que ofrece más contenidos para el juego. En esta ocasión, Konami pone a la disposición de todos los jugadores un nuevo mapa y un modo de juego inédito. Naruto vuelve a PS2. ¿Creíais que no había noticias para esta consola? Pues sí, vuelve, pero en septiembre. Atari distribuirá en Europa Naruto Ultimate Ninja 3 para PlayStation 2 en septiembre. El nuevo título de Namco Bandai ofrece más personajes jugables, nuevos modos de juego y mayor libertad con un modo en 3D del pueblo de Hidden Leaf. El jugador participará en combates, hablará con los habitantes del pueblo y completará más de 55 misiones. Evolution GT llevará la velocidad a DS el 23 de junio. Evolution GT incluye 5 modos de juego: carrera rápida, contrarreloj, carrera, campeonato y multijugador inalámbrico. Además, el juego aprovecha el Rumble Pack. Xbox 360 gana el primer día de GTA 4 en Reino Unido a falta de saber lo que ha ocurrido aquí en España. Aunque aún no han salido los datos de nuestro país, en el Reino Unido, Grand Theft Auto 4 vendió 609.000 copias en su primer día, superando en más de 100.000 las expectativas de Rockstar para este país. El título consiguió el 55% del mercado en Xbox 360, alcanzando las 335.000 unidades, mientras que en PlayStation 3 se vendieron 274.000. Okami llegará a las Wii europeas el 13 de junio. Sin embargo, la compañía sigue sin hacer declaraciones sobre una posible y esperada traducción del juego a nuestro idioma. Desde la plataforma Okami Spain no han parado de llover firmas digitales exigiendo dicha localización textual. En cuanto al juego, será el mismo que en PlayStation 2, aunque introduce algunas mejoras, como la posibilidad de disfrutarlo en 480p y un control del pincel celestial más intuitivo y divertido. Si queréis apoyar a esta plataforma, Okami Spain, la dirección es okami-spain.ihispana.es. Time elige a Miyamoto como el personaje más influyente de 2008. Al final se alzó con el primer puesto en la revista. El creador de videojuegos superó a otras personalidades como Al Gore, George Clooney, Tiger Woods y Nelson Mandela en la lista. El año pasado, Miyamoto también entró entre los 10 primeros de la lista de Time, aunque ha sido este año cuando ha arrasado y se ha situado en el primer puesto. El desarrollo de GTA 4 podría ser el más caro de la historia. El productor de Grand Theft Auto 4, Leslie Benzies, ha afirmado que el coste de desarrollar este juego ha sido de unos 100 millones de dólares. En declaraciones a Times Online, el responsable de Grand Theft Auto comentó que más de 1.000 personas habían colaborado en el desarrollo y programación de este título durante 3 años y medio. De esta manera, Grand Theft Auto 4 se convertirá en el juego más caro de la historia del videojuego, superando el récord de Shenmue en Dreamcast, que costó más de 70 millones de dólares. Japón recibirá otro paquete más de PS3 de Metal Gear Solid 4. Welcome Box ofrecerá la consola en su modelo de 40 GB, el juego en edición normal, un mando DualShock 3 y un Sysaxis adicional, todo por 49.800 yens, que al cambio son aproximadamente unos 300 euros. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. Adelante. No vamos a conseguir un debate tan calentito como la semana pasada, pero al menos lo intentaremos, hombre. No siempre se van a dar las circunstancias para que las opiniones se suban de tono tanto como pasó hace una semana, ¿verdad, Enrique? No, hoy no íbamos a estar un poco más tranquilito, con temas muy interesantes, pero un poco más reposados. Bueno, pues vamos a empezar con el primero de los debates que proponemos para este Podcast 10, y es si las demos son un peligro. Es decir, el que una desarrolladora cuelgue una demo de su último desarrollo que saldrá la venta en unas semanas o en unos días, ¿realmente puede ser contraproducente? ¿Hay diferencia entre la demo que probamos, que bajamos de la PlayStation Network o del Live, y luego realmente el producto final? ¿Os ha pasado alguna vez? El problema está y el peligro está cuando la compañía confunde demo con beta. Es decir, si tú lanzas una demo del juego terminado, el peligro no es ninguno, simplemente le muestras al usuario lo que tú vas a vender posteriormente y ya está. El problema es como cuando pasa en determinados géneros que te lanzan una demo camuflada para que tú hagas de beta tester y lógicamente los usuarios no tragamos por eso. Porque tú, Albert, ¿te has encontrado más de un ejemplo de esto? Buah, si yo te contara la de MMOs y juegos, sobre todo juegos de PC, que te lanzan ahí aquello una demo camuflada y en el fondo es un juego que está destrozado por todos lados y que tú tienes hasta la opción de mandar, digamos, bugs a la compañía para que lo corrijan, sí. Pues oye, eso no es una demo, eso es una beta para que yo te haga de beta test sin tener que pagarme. Las demos es algo muy antiguo. Si no sé si os acordaréis, en el Spectrum había ya revistas que lanzaban esos cassettes con demos de juego. Hay juegos que se prestan más a la demo y hay juegos que no se prestan a la demo. También es verdad que el nivel de sofisticación de los juegos de hoy en día no es el mismo del de los juegos de antes, entonces están más abiertos a que haya pues errores y estas historias. Un claro ejemplo de lo que comentaba yo, que tú habrás probado también, es como cuando Sony nos dijo que lanzaban la nueva trial demo de Star Wars Galaxies con el NGE. Eso no era una demo, eso era una beta para que toda la gente lo probara, intentáramos arreglar esa atrocidad Y bueno, pero claro, es que eso es una demo, es totalmente contraproducente para el juego. Parecía una mierda y acabó siendo una mierda. No, no, no. O sea, sí, no, bueno, pero ya sabes a lo que me refiero ya, en ese caso. Está claro. Bueno, yo recuperando otro hilo al hilo de esto, otra línea, yo creo que esto de las demos es una lotería. Porque hay demos que realmente te muestran más de lo que el juego es en realidad. O sea, los desarrolladores eligen la mejor parte del juego para dejarte con la mía en los labios y que te lo compres. Luego está la demo que pasa totalmente lo contrario, que suele pasar también, porque ahí pues el nivel no se corresponde con el final, o bueno, está mal elegido la sección en la que transcurre. Total, que al final acabas jugando la demo y dices, esto es una mierda, paso. Y luego resulta que el juego es mejor que la demo. Claro. Y por otro tema que es importante es que muchas veces las demos ofrecen demasiado con respecto a lo que se debería ofrecer. Yo personalmente recuerdo el tema de Prey, que la demo que se lanzó incluía pues un multiplayer que permitía jugar todo lo que quisieras, además para partidas hasta para la mitad de jugadores que soportaba el título. Y esto, ¿qué pasó? Que le pasó factura al final, porque todo el mundo se ponía a jugar a la demo y cuando salió el juego final dijo, bueno, si ya lo tengo más que repasado, ¿para qué voy a comprarme el juego? Y creo que la tendencia es que no se lancen demos. Ya hemos ido viendo cómo los grandes directamente pasan de sacar demos. GTA 4 no ha tenido. No, pero GTA 4 tiene un problema. No va a tener, bueno, el Fallout 3 tampoco va a tener, yo creo que... Ya, pero con GTA 4 pasa lo que decía Nacho. O sea, ¿qué parte de GTA 4 lanzas en demo? Claro, es que lanzas un pedazo de la ciudad. O sea, no es lo mismo lanzar una demo, por ejemplo, de Street Fighter, ¿no? Que pones a dos personajes y dices, mira, el juego será así, o sea, pero con muchos más personajes. O una demo, no sé, de Gran Turismo, ¿sabes? Que pones un circuito o 10 coches, ¿vale? Pero ¿cómo lanzas una demo de GTA 4? Sí, no, vamos a ver, de Saints Row se lanzó una demo donde te dejaban campar a tus anchas por la ciudad y había un par de misiones y tal, y era bastante representativo de lo que el juego ofrece. Es que no es problema de... Yo creo que no es un tema técnico. Es decir, si tú quieres sacar una demo y tienes interés en sacar la demo, la saca. Lo que pasa es que nos encontramos con que estas demostraciones son, como ha comentado Nacho, un arma de doble filo. Tú puedes hacer una demo excelente y que el juego después sea un truño y vendas un montón gracias a la demo, o que te salga una demo nefasta y no vendas una leche del juego, aunque el juego sea bastante bueno. Con lo cual, mi pregunta es, detrás de este, por ejemplo, noticia de Fallout 3, ¿no tendrá demo? ¿Qué pasa? ¿Qué existe? ¿Por qué no se hace una demo de un juego? Pues yo creo simplemente porque hay uno, como pase con GTA, hay unos lanzamientos que podríamos calificar de incunables que no pueden tener demo. Por ejemplo, Metal Gear no puede echar un juego de demo. GTA no es un juego de demo, Fallout 3 no es un juego de demo, igual que Oblivion tampoco fue un juego de demo. Pero yo creo que también hay un poco de sobreproteccionismo con esto. La compañía hace unos proyectos así a este nivel de tan grandes, con tanta inversión, que prefieren guardarlo todo hasta el último momento, que el usuario pueda hacerse una idea de lo que el juego va a ser basándose pues en los trailers, en las pantallas, en la opinión de la prensa, las entrevistas. Y realmente que con todo esto pues te hagas una idea y compres. Pero lo que es opinión tuya directa o opinión de otros usuarios, que sabes que es un poco de lotería, lo hemos visto con Grand Theft Auto 4, que toda la prensa ha sido unánime en calificar con 10, además es el juego con la nota más alta en Game Rankings. Y hemos visto que cuando ha salido a la venta ha habido gente, pues GTA es una mierda, pues GTA no vale nada, porque no sé qué. Yo creo que con este tipo de juegos se evita que las opiniones se envenenen de esta forma. Entonces, una vez está el juego en la calle, pues ya que la gente diga lo que quiera, pero antes no lanzo una demo porque me puede salir el tiro por la culata. Claro, por eso decía que sí, eran un peligro. Para algunas desarrolladoras, sí, que no tengan muy claro cómo va a funcionar su producto, lo ven como un peligro. Simplemente que sea un producto muy grande, que el riesgo de que se corra la voz de que es malo, pues porque sabéis cómo es esto, a veces las cosas... Hay opiniones que no son de la mayoría, pero que al final se acaban imponiendo, como pasa al revés, que muchas veces el boca a boca funciona de maravilla para juegos que no tienen grandes marketing y demás, y que simplemente pues con la opinión de tus colegas o lo que oyes por ahí, pues lo acabas comprando. Pero en estos lanzamientos tan grandes yo creo que se prefieren quitarse del medio esta opción, y hasta el último momento que el usuario tenga, se base en su opción de su opinión de compra, en lo que está viendo en la prensa y en lo que está viendo por internet el juego. Solo un matiz. Decimos que juegos grandes normalmente no tienen demo. Recuerdo que Final Fantasy VII y, si no recuerdo mal, Final Fantasy III tuvieron demo. Sí, creo que el problema está en cuando tienes miedo a lanzar una cosa que no está acabado, que no va a ser lo que tú has estado prometiendo. Ahí está. Si el juego es malo, no tiene sentido que tenga demo. Exactamente, ahí está. Esto para empezar, porque claro, lo que no vas a hacer es decir, mirad lo malo que es mi juego, os lo dejo probar para que veáis todos lo malo que es. No, hay dos casos en los que no se saca demo. Uno, cuando tú ya sabes de antemano que vas a vender el chorrón y medio, como puede ser GTA, y otro, en el que dices, oye, no vamos a sacar demo de esto porque nos la vamos a pegar, como pasó con Lair. Volviendo un momento a la demo de Fallout 3, yo creo que en este caso no van a lanzar demos simple y llanamente por el hecho de que el juego está siendo bastante polémico entre los círculos de puristas, de aficionados de la saga, porque va a haber bastantes cambios en la jugabilidad. Entonces yo creo que ahí han decidido directamente obviar esta opción para que las opiniones negativas no influyan sobre el resto de usuarios. Los juegos, como nosotros como usuarios, ¿deberíamos exigir que hubiera siempre una demo de un juego? Por supuesto. Porque es nuestra mejor baza para saber si ese juego nos merece la pena gastarnos 70 euros. Hombre, sí, claro, sería lo ideal probarlo tú, sí, sí. Pero es que lo ideal sería, pero recordemos que ninguna película te dan 10 minutos de película antes de irla a ver al cine y pocos grupos de música te lanzan un par de canciones para como anticipo al disco. Hombre, así. Ahora mismo la mayoría de los grupos de música te dejan hasta oír el disco entero. Igualmente la música la tienes por la radio para que tú escuches. De música, los de los 40 principales que están... Radiohead ha publicado su disco entero para descargar gratuitamente. Vale, pues esa es la norma general. Vamos a ver, en MySpace, por ejemplo, tienes la mitad de... No nos pongamos a exigir tanto de que se la encendemos cuando en otros mercados no pasa tan habitualmente. Pero, o sea, es normal que no se la lancen adelantos de lo que van a sacar a la vez. Albert, que es que nadie lo está exigiendo, simplemente lo estamos pidiendo. De todas formas, no es lo mismo lo que vale un disco que lo que vale un juego. Tampoco. Es que es muy complicado sacar una muestra representativa de lo que es un videojuego, y más de Fallout 3, por ejemplo, o de Oblivion. Yo ya digo, yo creo que lo de las demos es genial, o sea, que vengan tantas como sean posibles, pero no es algo que tengamos derecho a reclamar. No. Es decir, no a reclamar, sino a exigir. Hombre, como usuarios, a mí me ayudaría bastante, la verdad. José, pero hay un montón de cosas que tú te compras día a día que no puedes probarlo antes de depositar el dinero en él. Y no 60 euros, sino 120, 140, un montón de cosas. Hay cosas que no te muestran un anticipo. Pues mira, pues también puede pasar con los videojuegos, ¿eh? Yo ahí coincido con Albert. Yo diría que lo deseable es que te dejen probarlo. Aunque por otra parte, la gente, tenemos que tener claro que una demo es algo... En el proceso de decisión de compra es un elemento más. No puedes basar toda tu decisión de compra simplemente en que te guste la demo, no. Porque te puede salir bien, pero la demo puede ser buena o puede ser mala y directamente pues has equivocado. Tienes que tener un poco más de opciones a la hora de valorar la compra. Y además siempre os queda MeriStation.com y a nuestros compañeros que hacen los análisis de los juegos para que también os puedan orientar de cómo es el juego y a través de la nota haceros una idea. ¿Qué os parece si pasamos al siguiente debate de hoy? Que es el tema de las consolas. Actualmente podemos decir que en las consolas es meter el disco, sea un DVD o un Blu-ray, y jugar directamente. ¿O el funcionamiento de las consolas se aproxima cada vez más al funcionamiento de un PC? Yo creo que aún sigue habiendo una distancia muy grande entre cómo funciona el proceso de instalación de un juego en un ordenador y preparación y demás, y cómo funciona una consola. Sí que es cierto que ahora mismo juegos como GTA, pues eso, que es instalación en consola y tal, pero bueno, cualquier usuario de PC de habitual sabrá que eso no es nada comparado con subir los voltajes de la gráfica, configurar el anti-aliasing, configurar el filtro antisotrópico, bla, bla, bla, bla, bla. Por ejemplo, de PS3, que es el caso más claro. Y te tarda 20 minutos en instalar todo el juego para poder jugar. Ah. Aparte de un uso excesivo del disco duro, que de por sí ya no es demasiado, claro, te tiras 20 minutos para poder jugar, ni que sea un poco. Vale. Y yo me tiro 2 horas para instalar el Age of Conan, que son 32 gigas, y luego me tiro media hora tocando el menú de opciones para poderlo editar, que se vea como a mí se me tiene que ver en mi ordenador. No. Pero las consolas no era eso, meter disco y jugar. ¿No era una de las ventajas? Sí, pero si para facilitar los tiempos de carga tiene que instalarlo, pues oye, son 20 minutos, no es un día entero. Esencialmente siguen siendo el mismo sistema. Metes y juegas. Yo, sinceramente, ojalá el PC fuera así. O sea, ojalá el PC tuviera este sistema la mitad de complicado que es. Sergio lo sabrá, él juega cualquier juego que un poco puntero y tiene que estar literalmente 20 minutos en el menú de opciones hasta que consigue que el juego funcione bien en su ordenador. Y eso en consola no pasa. Vamos a ver, estamos hablando que tradicionalmente se ha valorado la consola en este sentido porque la tecnología era bastante más limitada. Ahora, con estos maquinones que hay, aunque siguen siendo sistemas cerrados y los juegos se programan para estos sistemas y se elimina el 80% de problemas que tienen en este aspecto en PC, lo que tienes que tener claro es que son montones y montones de datos que hay que volcar a un sistema más rápido, como es el disco duro, y hay que ser comprensivos con eso. Igual que puede haber alguna incompatibilidad, como ha estado pasando, son puntuales, pero pasan. Igual como jugando online también sufres como sufre lo del PC lag. Todo es habitual, es cosa de la tecnología. Vale, ¿y los parches? Eso iba a comentar yo. Eso es una cosa que sí que es mucho más criticable. Eso ya es una manía que están cogiendo las compañías al lanzar juegos en consola, que la están heredando del PC. Es decir, ahora como ya saben que todas las consolas tienen sistema de almacenamiento y tienen internet, pues oye, sacamos un juego en la versión 0.9 y ya lanzaremos la 1.0 con los meses. No, ojo. O sea, eso sí que es una cosa que hay que tener cuidado, porque se están habituando a cosas que son totalmente criticables del mundo del PC. Ojo, que cuando yo hago una pregunta no es porque sea mi opinión, sino simplemente que para provocar el debate y un poco... Bueno, José, ahora di la tuya. Todo en conjunto, tanto los parches y demás, yo lo que veo es que las consolas, para mí lo fácil que siempre han sido es que conectabas la consola y no te preocupabas ni si la tarjeta gráfica tendría que ser una especial, etcétera, etcétera. Simplemente sabías que el juego que salía para un sistema, para una consola, es pones el disco y juegas, no te preocupas de nada más. Pero últimamente, que de unos meses, unos años a esta parte, con el tema de los parches, con el tema ahora de PlayStation 3 de carga, para evitar los tiempos de carga e instalar el disco duro. Claro, es que... Lo mejor de todo era el MSX y sus cartuchos ROM. ¿Verdad? Lo metías directamente y jugabas. Eso sí, y aparte que eso sí que era un sistema protegido, un sistema majísimo, que veías que no funcionaba, soplabas un poco, y resolvía problemas, ni limpiadores de discos, ni historias. Es cierto que cada vez, o sea, la gente se aprovecha, ¿no? Los desarrolladores se aprovechan que dices, bueno, ya la gente ya se está acostumbrando al tema del PC. El tema de los parches estaba muy bien cuando realmente añadías mejoras a lo que es el juego en sí. En un juego, por ejemplo, como StarCraft, que pasó por 150.000 parches, ¿no? Hasta que encontraron con uno que dije, este es el bueno, aquí está el balance perfecto, está todo bien. Pues bueno, es normal que pues vayas añadiendo cositas, ¿no? O incluso en el tema como los MMOs, que vas descargando, ¿no? A mí me son parches, pero descargas también contenido. Pero no es lo mismo un mundo persistente que un juego que se supone que está terminado y que no requiere modificación vale, ninguna. Vale, quítalo de un mundo persistente. Coge, por ejemplo, StarCraft, ¿vale? O Quake 3. O Quake, es igual. Tú añades cositas, vas modificando cositas. Lo que no está bien es que ya lances un juego a sabiendas de que no está bien. Porque hay juegos que salen con el parche el mismo día del lanzamiento. Sí. El mismo día del lanzamiento. Se hace para ahorrar tiempo, está claro. O sea, dice, venga, claro. Va, nenes, sobre la marcha, tirarle todo lo que podáis. Y si hay alguna cosa que hay que pulir, poner un equipo de desarrollo... Pues que no sé si lo sabía. Y eso ya lo sacamos. ¿Y si no tengo conexión a internet? Claro. Dices, bueno, yo tengo un sistema de almacenamiento, ¿no? Tengo una 360, por ejemplo. ¿Y si tengo una 360 sin disco duro? ¿Qué hago? Un juego, Hellgate London, tarjeta que salió al mercado en su versión, creo que era 0.7. O sea, el DVD que tú comprabas era una versión 0.7. Hasta dos o tres meses más tarde, no se lanzó la versión 1.0 a través de un parche por internet. Es un hábito totalmente lamentable y que deberíamos criticar, vamos. Y ojalá que nunca pase esto en las consolas. Sí, que lejos de abrir este debate crítico, yo creo que las consolas en la actualidad se están, digamos, abriendo una especie, están mejorando lo que es el PC. Es decir, tú hablabas antes de los parches de Quake, de los parches de StarCraft. Yo recuerdo esos años en los que el parche te lo tenías que buscar por internet, bajarte el parche. Cuando lo ibas a instalar te decía, no amigo, no puedes instalarlo porque necesitas la versión tal. Ahora en consolas es, meto el juego y te dice, por ejemplo, en Xbox Live, ¿tiene actualización nueva? ¿Te la quieres bajar? Sí, ya está. O sea, estamos simplificándolo todo al máximo. Uh-huh. Sí, es una evolución de lo que es en PC. El tema es que ya te las tienes que bajar. O sea, Enrique, yo no tengo por qué bajar. Yo he pagado por un producto determinado. Uh-huh. Una cosa es que yo quiera pagar por contenido extra. Y la otra cosa es que tenga que descargar contenido porque el producto final ese que me han dado... No está bien. Sí, ahí coincido contigo. Claro. Es decir, no es de recibo que te saquen un juego que no está terminado. No es o que no esté terminado o que no esté bien terminado. Vamos a ver, por sacarlo a lo mejor un poco menos perfecto, digamos, que hay casos lamentables igualmente, te tienes que esperar a lo mejor 5 meses hasta que lo saquen. Bueno, pues 5 meses, te esperas. Pues no, pero yo entiendo que no todas las compañías son Rockstar. Que no todas las comidas son Rockstar y digo, no, pues ahora lo retraso 6 meses. Ah, pues mira qué bajos somos. Ah, pues no pasa nada. Entonces hay gente... Especialmente porque... cuando tienes un año fiscal por el medio que te Exactamente. Mm. Tienes obligaciones y tienes que... Ya, sacarlo. Pero el usuario en cualquier caso no tiene por qué pagar ese tipo de cosas. Exactamente. Además, otra noticia que ha salido esta semana que también nos pone un poco los pelos de punta, y por eso saqué el tema de debate este de si un poco las consolas, por todo esto de que estamos hablando, ya se asemejan ya al funcionamiento del PC, es que los problemas que ha habido en las consolas de PlayStation 3 de 60 GB, además precisamente con este modelo, con el juego GTA 4, que se desbloqueaba, se le congelaba en un punto determinado del juego. ¿Cuál es la solución? Según la compañía, recomienda borrar todo el contenido del juego del disco duro y volverlo a instalar. Pero... Qué bueno, eso es reiniciar. Sí, reset. Haz un reset. Sí. Solo hace dos puntos. Pero estos no son... A ver, ya sé que son casos puntuales y que muchos otros han podido jugar tranquilamente. Pero por eso digo que es que... No es un hecho puntual cuando ya ha salido la noticia y la compañía ha tenido que decir, oye, haced esto. No, ya, pero es que además no es ninguna solución. No, no, por supuesto. Porque a algunos les ha funcionado y a otros no. Claro. Pero claro, aquí estamos criticando ya este caso en concreto y no el sistema de tener que instalar y bajar actualizaciones. Bueno, pero es un poco lo mismo, es un poco que ya... Sí, es un ejemplo. Exacto. Es que también ocurrió que al principio se bloqueaba muchísimo, tuvieron que sacar un parche con prisas, etcétera, etcétera. ¿Se sabe algo más, por cierto, de esto? Porque nos lo pedían desde el foro. Que si sabíamos de alguna solución con respecto a estos parones, porque ya hay usuarios que han borrado el contenido del disco duro, lo han vuelto a instalar y le sigue pasando lo mismo. No sabemos nada, ¿no? Enrique, tú esto lo sabrás, ¿verdad? Que con la 360 también pasaba algo parecido, que tenías que borrar la caché o no sé qué, con no sé qué juegos. Con Oblivion era. Oblivion, se quedaba pillado. Uh-huh. Bueno, mejorabas el rendimiento si al encender la consola apretabas el botón A. Uh-huh. Liberaban no sé qué leñas y los tiempos de carga y la carga en tiempo real de escenario lo hacía mucho más rápidamente. Sí, bueno. Hombre, dentro de estos casos flagrantes yo recuerdo un título de cuyo nombre no me voy a acordar. Pues no, hacer leña del árbol caído. Ah, ¿estás hablando de Don Quijote? No. Ah, vale. Que salía con un multijugador online y casualmente el multijugador online cuando creaban la partida no funcionaba. Hostia. Un título de PC, un juego de estrategia de PC. Bueno, mirad, como es un tema en el que no sé si han participado todos, creo que sí, vamos a hacer un repaso. Antes no lo hemos hecho porque quedaba un poco clara la postura de cada uno, pero vamos a ir uno por uno para saber en este caso el tema de las consolas, cómo es su situación, si se acerca un poco al funcionamiento de PC. Empezaremos por ti, Albert, que lo tenías muy claro. Sí, yo creo que aún sigue habiendo un abismo entre lo que es la dificultad de jugar en un ordenador y jugar en una consola, y creo que siempre que se adapten formas de instalación y tal que son beneficiosas para el PC, pues oye, adaptadas a las consolas que me irán bien, como por ejemplo, pues eso, instalar un disco duro, oye, si voy a reducir los tiempos de carga, pues adelante, no hay ningún problema, siempre y cuando se haga desde una perspectiva fácil y sencilla para que se siga manteniendo la política de coger el DVD, insertar y jugar. ¿Nacho? Yo creo que por culpa, entre comillas, de la tecnología, vamos a ir encontrándonos con problemas que tradicionalmente las consolas no han tenido en esta medida. Y creo que es algo que debemos de asumir. De hecho, yo soy de los que piensa que en X años el PC como sistema de juegos dejará de existir. Y lo pienso porque lo he visto personalmente. O sea, yo era un jugón de PC y poco a poco, al ver que tenía que hacer grandes inversiones para poder disfrutar de videojuegos en un esplendor aceptable, pues directamente mis ratos de ocio los paso con consolas que tengo, no tengo problemas de rendimiento ni de historias, y es mucho más barato el hardware. Uh-huh. El software, eso es punto y aparte. Uh-huh. Pero vamos, yo pienso que es un problema que por cosas de la tecnología vamos a tener que hacernos a la idea. Hay fervientes defensores de que jugar en PC nunca se asemejará a jugar en consola. Mira, que me den un ratón y un teclado y ya esa gente ya tiene, se le caen los argumentos al suelo. El responsable de crisis, oye, tú no puedes pretender vender millones de copias de un juego cuando hay millones de personas que no pueden jugar ese juego porque no cumplen los requisitos mínimos. Básicamente. Es decir, un juego como World of Warcraft o incluso Call of Duty 4, que es una proeza gráfica, pero que, oye, se ha optimizado hasta límites insospechados y ha conseguido que todo el mundo que tiene la idea de poder jugar, de querer jugar a ese juego, pueda. Pero es que crisis, o sea, es que hay que tener una máquina para jugarlo decentemente, que, oye, no me lo compro, me compro el que está al lado, que me da mejor. Yeah. Quería compartir con vosotros una información que tengo tiempo aquí guardada de una conversación mía con José Antonio Muñoz Calero de Take-Two, gran amigo de esta casa, a quien saludamos desde aquí. El hecho de el desglose de los costes o de los beneficios de cada videojuego a quién van a parar. O sea, simplemente, mira, un juego de Xbox 360 que te cuesta 65 euros, el IVA son 12 euros, los royalties que se da Microsoft 10 euros, que es lo mismo que se llama Sony y lo que se llama Nintendo. El coste de producción real, lo que cuesta el estudio de desarrollo, pagar tecnología, sueldos y demás, del juego final son 20 euros. El marketing que ya sabemos, pues eso, gasta publicidad y gasta además historias, son 10 euros, que es una pasada. 9 se los queda la editora y 12 van para la distribución, o sea, para el mayorista y para la tienda. O sea, que ya me dirás tú dónde recortamos aquí. Pregunta que hago. ¿Cómo es posible entonces comprarlo por internet a la mitad de precio en según qué webs? Pues porque gran pregunta. Porque se reduce los márgenes aquí se acaban reduciendo. Yo pregunto, porque claro, o sea, yo entiendo estos costes, yo no los discuto, no los conozco, por lo tanto, con lo que no sé, no opino, pero caray, vosotros sabéis que en muchos sitios, en muchas webs, algunas cerradas, otras abiertas, se podían comprar los juegos a mitad de precio. Y imagino mitad de precio, Y supongo que estos costes no se bajarán a la mitad solo por el hecho de que se distribuyan vía internet o se compren en una tienda física, digo yo, Estoy hablando de lo que los euros, lo que cuesta, los porcentajes aplicados a un juego que te cuesta 65 euros. O sea, esto si hablas de que el juego te cuesta la mitad, pues... Bueno, entramos en otro debate y no estamos ahora mismo en esa tabla de discusión. Seguimos, ¿os parece, Nacho, con el siguiente, con Enrique? Enrique, para que nos digas un poco tu postura con el tema de debate. Yo creo que las consolas siempre serán la simplificación máxima de un PC. Uh-huh. ¿Sergi? Sí, yo al igual que Nacho pienso que hay un factor tecnológico que influye mucho y esperemos que las consolas, o sea, no acaben heredando lo bueno del PC, pero no lo malo. Sí, eso, pero yo también me puedo añadir a eso, vamos, ahora mismo te lo digo. Sí. Pero la tendencia que estamos viendo últimamente es un poco no alarmante. Pero no creo que lleguen tan allá, no creo que lleguen a... No, pienso que siempre... Hombre, no llegaremos, no volveremos a la simplificación del MSX, pero siempre permaneceremos, la consola será plug and play. Javier. Pues más o menos lo mismo que Sergi. Habrá cosas buenas que cojamos del PC y cosas malas. No me parece bien que se sacrifique casi la mitad del espacio en disco duro en instalaciones, porque entonces lo disfrutamos pues poco para otras cosas, pero en fin, cosas que pasan. ¿Gemma? Yo quiero meter y disfrutar. A ver, yo también. Se entiende, ¿no? Meter el disco y empezar a jugar, a disfrutar ya sin tiempo. Nada, pues yo, ya después de esto no hay debate. Yo voy a decir que también quiero meter y disfrutar. ¡Hala! Y así vamos a acabar el debate de esta semana. Aquí se acaba el podcast. Entiendo que son ventajas e inconvenientes de la evolución, de la tecnología, pero bueno, que también se tiene que tener en cuenta que se lo trabajen esto, ¿no? Pues que nos ahorren tiempo. Pep, no escuches esto, ¿eh? Sáltate esta parte. A ver, bueno, no, sí, era no. Resumen. No, sí, me parece perfecto. Si cada uno tiene su opinión, pero se puede expresar de muchas maneras diferentes. Bueno, pues va, nos vamos a la siguiente sección. El kit del pod. ¿Es GTA 4 el mejor juego? ¿Qué han dicho en el kit del pod? Bueno, pues yo me he llevado una sorpresa, porque pensaba que todos serían sí, wow. Y no, la gente tiene cosas que decir. Venga, pues vamos a escucharlas. Mira, Fonaibon dice: a mi modo de ver, y siempre quedando en una opinión subjetiva, nunca hay nada perfecto, siempre hay algo que hace que una cosa no lo sea. Ya no solo en el modo de en el mundo de los videojuegos, sino en cualquier cosa que nos rodea, como puede ser incluso la propia vida. Ajá, por supuesto. Bueno. Abad dice: lo de los 10 en un juego nunca lo he entendido, y menos si, como dicen después, no es perfecto. Claro, luego cuando analizas el juego dices, bueno, pues tiene unos defectillos y tal, o sea que no entiende el 10. Cador dice: no es perfecto ni mucho menos, nada más poner el juego, lo primero que te salta a la cabeza es, ¿por qué mi coche es un jodido rectángulo? Pregunto. Vale. MeteWolf19: opino que este juego es uno de los mejores juegos del año, pero pensar que es el juego perfecto es muy arriesgado. Actualmente es el mejor juego hasta la fecha, pero siempre puede mejorarse, así que los que creen que ningún juego futuro podrá superarlo realmente lo están sobrevalorando. Venga, vamos a acabar con el último. Bueno, pues Aluquita dice que nadie se enfade conmigo, pero pienso que este juego debería haber sido un juego que diera un paso adelante respecto al San Andreas, con lo de nadar, habilidades, bucear, manejar cualquier tipo de aviones. Dice: creo que GTA 4 es mejor que San Andreas. Es más, claramente lo es, pero ha dado un paso atrás respecto a algunas acciones. Muy bien. Nacho, como tú le diste un 10, me empiezo por ti. Pues yo os digo una cosa, y lo mismo que os digo yo... O lo podéis ver en cualquiera de las revistas especializadas que se publican o que se difunden por internet. O sea, nunca en la historia de los videojuegos un lanzamiento ha generado tanto nivel de consenso a nivel internacional. O sea, sí, eso es cierto. Me pongo a buscar, y además hablando de un 10, tú te pones a buscar en IGN, OneUp, Eurogamer, GameSpy, GamePro, GameSpot, te pones a buscar un juego en el que coincidan todos de forma unánime en la nota, tanto los puntos a favor como los puntos en contra, y es que no lo encuentras. Nacho, yo creo que precisamente ha sido eso lo que ha creado la reacción contraria un poco, ¿no? La gente ha ido a decir, bueno, a ver el 10 este. No, pues exactamente no es un 10. No, pero es que donde yo creo que el razonamiento de la gente se equivoca es que el de 10 juego perfecto. Exactamente. Que yeah. Eso es, o sea, nosotros en nuestro sistema de calificación lo tenemos muy bien explicado. Un 10 es una obra maestra, es un juego que es, pues esto, como bien lo dice, uh-huh, que es lo máximo de ese momento. Exacto. Nosotros puntuamos con 10 en ese sentido, uh-huh, y la gente tiene que entender que el juego perfecto no existe, que no lo pueden buscar, que no pueden estar esperándolo, que no va a aparecer nunca. Lo que vas a encontrar son juegos, pues, a este nivel, grandes obras maestras, que flojen en algún punto, pero que la experiencia global te transporte a un nivel que anteriormente no se ha hecho en conjunto. Sonaban también por ahí esto de que, bueno, que tiene puntos que San Andreas, además, ha habido dos puntos puntuales, valga la redundancia, en la personalización del personaje que no se han explotado al mismo nivel. Pero en general, este juego, por las 10 páginas que hemos explicado y por cualquier otro review que se puede mirar en internet, es uno de los mejores juegos de toda la historia, eso no cabe duda. ¿El mejor juego de toda la historia? Pues no, porque esto es muy subjetivo. Yo puedo decir, pues para mí sí, para mí no, pues este, ahí no vamos a entrar, pero lo que está claro es que es uno de los mejores de toda la historia. La pregunta era si es un gran juego, directamente. Está claro que sí. Está claro que es un juegazo, sí. Exacto. Pues yo coincido contigo, realmente. Creo que es un gran juego y la pasión que ha levantado por toda la gente, que además estos días... Entiendo que hay gente que no le gusta mucho y que está un poco harta de que incluso en el podcast hablemos del GTA 4, pero es que es un gran juego. Y sí, pues, si sí, es un gran juego, pues hay que hablar de él. Hacemos un poco de demagogia, empezamos a rajar de GTA, empezamos a decir que esto es lo que no vale, que por aquí, que por allá... Y seguro que tenemos visitas así, rajando y yendo contracorriente. Pero no es lo que pensamos. Claro que no. Vale. Javier, ¿tu opinión? Con más clarinete que lo que ha dicho Nacho, imposible. Más clarinete. Bueno, Albert. Un juegazo en toda regla. Pero oye, hasta que no se haga un GTA Tarraza, no habrá un GTA perfecto. GTA Tarraza. De mi pueblo, ¿eh? Bueno, Enrique. Un título grandioso y espectacular. ¿Motenay? Sorprendentemente mejor de lo que me esperaba, un 10 merecido. ¿Yemma? Sí, respuesta es sí. Sí, bueno, es que nadie va a decir que es un juego malo porque es no lo buena, es. Hombre. Bueno, pues la próxima semana, que para vosotros ya está en la web, Enrique, que tú siempre me ayudas en esto, el kit de MaryStation.com es... Mejor juego de película. Mejor juego basado en una película. Qué venga, difícil. Pues de esto sí que habrá de todo, ¿eh? Uh-huh. Pues la próxima semana, es decir, dentro de unos días, nosotros cuando grabemos el podcast hablaremos sobre nuestra opinión y qué habéis dicho vosotros en el foro. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Si queréis llevaros unos fantásticos auriculares X5. Bueno, son unos auriculares que con ellos entras en un nuevo universo sonoro, ¿eh? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen supresión activa del ruido y además recuperan los matices y la vitalidad de la música en MP3, que a veces se pierde un poco, pues esto le da más vidilla, ¿eh? Y se oye todo de otra manera, es genial. Claro, y además de la marca Creative, cuidado, ¿eh? Que llevan años y años en esto del sonido y en más cosas, o sea que son unos profesionales. Además, si queréis tener más descripción del producto, nosotros siempre, últimamente lo decimos, a Urbana X5, ¿vale? Para que busquéis en internet y tengáis más información sobre estos cascos plegables que podéis llevaros, que por eso lo estamos comentando, porque es el premio que podéis llevaros si mandáis un SMS al 5959 con las palabras Mary espacio Creative. Mary espacio Creative. Haremos un sorteo y puede que tú seas, sí, tú, el que me escuchas o la que me escuchas. Puede ser uno de los afortunados o afortunadas que se lleven estos cascos. Así que nada, 5959, Mary, espacio, Creative. Análisis de la semana. Pues a raíz de lo que veníamos diciendo en el quiz del pod, precisamente esta semana tenemos un solo título, una semana algo escasa, una semana que nos van a pagar la mitad. No me lo puedo creer. Sí. ¿Uno solo? Uno solo. Pensaba que era broma cuando me lo estaba diciendo en redacción. No. Uno solo, un videojuego basado en una película. No podemos criticar este maravilloso análisis porque está hecho por el gran jefe toro sentado, Pep Sánchez. Todos de pie, con la mano en el corazón. Todos a cuadrarse. Estamos hablando de Iron Man, la película que acaba de estrenarse recién esta semana pasada. El título es un título de acción en tercera persona, basado en las aventuras de Tony Stark, el personaje creado por Marvel, que es el único personaje que no tiene superpoderes, tiene todos sus superpoderes, todos sus poderes provienen de su inteligencia y de su habilidad para crear armas y demás. El título es un título de acción, como he dicho, bastante entretenido, sorprendentemente entretenido, muy corto. Esto sí, dura apenas unas pocas horas, es lo que tardas en completarlo, y manejas al personaje central, al Hombre de Hierro, a Iron Man, y puedes destruir por doquier en una serie de misiones bastante libres, de configuración bastante libre, con varios niveles de dificultad, y en los que puedes volar, caminar, destrozar tanques, destrozar helicópteros, destrozar soldados, destrozar cosas y destrozar todavía más, un poquito más. Pero al final, como todo, lo breve, si bueno, dos veces bueno, en este caso no es dos veces bueno, es breve y bueno, y le hemos puesto un 7. Un 7. Vale, tampoco es una mala nota, porque corresponde a... Ah, bueno, simplemente estamos hablando de un buen juego, pero dado que es un título basado en una película y que normalmente estos juegos suelen ser bastante tristes, sí, sí. Un 7 está muy bien. Eso sí, el juego destripa toda lo que es la película, o sea, el argumento del juego destripa todos los acontecimientos que ves en el film, así que si lo queréis ver, preferiblemente ir primero al cine y después jugar al juego. O sea que no tienes ninguno más. Ninguno más, José, así que lo siento, pero tendré que despedirme con esta tristeza. Nacho, dile algo, que solo tenemos uno esta semana. Ya, uno, y que yo os digo una cosa, yo 7, pero justito, justito, y porque te guste mucho Iron Man. Me voy a chivar al jefe. Bueno, yo luego me tirarán las orejas, pero yo lo hubiese puesto menos notas. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú, que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo, y piensa en pillarte una X5. Estate atento a... Enrique, esta semana, ¿qué tenemos? ¿Tú también vienes cojo en este sentido? No tanto como Motenai, vale, pero bueno. Vale, ya es un paso, es un avance. Sí. Comenzamos con Call of Duty 4, en su edición Juego del Año, que llega a PlayStation 3. Uh-huh. Como sabéis, se trata de un título sobresaliente, como, si mal no recuerdo, comentó Juanchi en su análisis. Sí. Y la edición Juego del Año incluye el juego, como es evidente. Uh-huh. Y el paquete de mapas que ha sido puesto en internet hace nada. Quien no lo tenga, es una buena oportunidad para hacerse con el Call of Duty, ¿eh? Buenísima. Sí, sí. ¿Qué más tenemos en lanzamientos? Pues en Wii Dragon Quest Source, que como sabéis es este RPG así un poco alternativo, que se extrae un poco de las líneas generales de la serie, sí, pero que está contentando a diversos usuarios. Uh-huh. Y también llega a Nintendo DS el Apollo Justice, simulador de jurisdicción, que todos conocemos y que ya adelantamos la fecha de lanzamiento aquí en el podcast. Uh-huh. Y a PC llega la mítica pareja San y Max. Uh-huh. En su primera edición, en su primera temporada. Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Que digo yo, Nacho, que para tu cumpleaños, antes de seguir con la próxima sección, estaría muy bien que te llevaras un pack PlayStation 3 más GTA 4 que estamos sorteando, y hasta el 31 de mayo la gente de MediStation.com puede llevárselo. Uno de ellos, claro. Bueno, no va a ser para ti. Pero, ¿qué hay que hacer? Venga, explícalo. Pues hay que coger el móvil, tan fácil como mandar un SMS, y poniendo Mary Sorteo todo junto al 5959. Lo mandas tranquilamente, que te cuesta un eurete. Uh-huh. Y entras en el sorteo. Y si te la llevas, pues has triunfado, porque te puedes encerrar en casa hasta que quieras. Vaya. Bueno, 439 euros es lo que vale el pack en tiendas. Y ya insisto sobre todo en la fecha en la que finaliza este sorteo, ¿eh? El 31 de mayo. Es el pack de PlayStation 3 más el GTA 4, el juego del que todo el mundo está hablando en los últimos días. Es que GTA por aquí, GTA por allá. En fin, bueno, que Nacho, que lo siento, que te tendremos que regalar una colonia de esas de supermercado. Bueno, pues hazlo, que no, a ver, la espero, el detalle. Lo que cuesta es el detalle, que decía mi abuelo. Japan Insider. Hola, hola, hola, mis queridos oyentes de Japan Insider. Aquí está Xavi Ocampo, vuestro corresponsal en Japón, que os trae la actualidad del mercado nipón. Bueno, aquí ya es primavera y está en pleno apogeo y realmente estamos notando sus efectos. Estamos un poco tristes estos días porque hemos sabido de la muerte de Ling Ling, el único panda que vivía en Tokio, en el zoológico de Ueno para ser exactos. Tal y como dicen por aquí, sobre todo los medios de comunicación, se ha ido al cielo de los pandas, pobrecito. Por otra parte, y en un plano más terrenal, las compañías de videojuegos inician con ánimos renovados este nuevo año fiscal y empiezan a presentar sus propuestas. Así que comenzamos. Y comenzamos con el nuevo pack de Metal Gear Solid 4, llamado Welcome Box, que saldrá aquí en Japón, compuesto por el modelo de 40 GB, con el juego en edición normal, con un mando DualShock 3 y con un Six Axis adicional. Todo ello por 49.800 yenes, que más o menos son unos 300 euros al cambio. Continuamos con Street Fighter 4. Capcom nos ha regalado nuevas imágenes de algunos de los personajes, entre ellos Balrog, Vega, Sagat y Bison. Unas imágenes que los vemos luchando en plena acción y que nos da una idea del apartado gráfico de este juego. Realmente a unos gusta, a otros no, pero hemos de reconocer que es realmente original y estamos deseando jugarlo. PSP, ¿qué podemos decir? Está copando las listas una semana sí y otra también. Llevan varias semanas que la portátil de Sony está haciendo estragos en las listas japonesas. Por supuesto, se nota mucho el efecto de Monster Hunter Portable Second G. Y también quizás influye la saturación del mercado de DS aquí en Japón. Es probable que casi cada uno de los habitantes de este país posea una Nintendo DS, una portátil de Nintendo. De todas formas, y para contentar a la compañía de Kyoto, tenemos a Mario Kart Wii, que se ha situado en la primera posición de las listas de esta semana. Así que realmente vemos que PSP no quiere dejar el trono que consiguió hace ya algunos meses y sigue ahí en la brecha. Seguimos con Nintendo, y es que después de críticas vertidas desde algunos sectores de la industria nipona, especialmente de los desarrolladores de DS hacia la política de la compañía Nintendo hacia las third parties, Satoru Iwata, el presidente, ha anunciado que no va a haber adquisiciones de estudios y editoras con el dinero que, bueno, que está consiguiendo, que está dando sus consolas. No cree que eso ayudara en alguna manera o manera alguna a mejorar la productividad de la empresa, y piensa que sus empleados son lo mejor que tiene esta industria aquí en Japón. Tampoco anunció en una entrevista que publicaba la web oficial de Nintendo aquí en Japón ninguna versión nueva de la portátil, aunque dijo que siempre, por supuesto, están tratando o pensando cómo mejorarla para aumentar su público. Y en esta línea, decir que Nintendo ha anunciado beneficios sin precedentes en el último año fiscal, que como he dicho antes va de abril a mayo, con una subida de casi el 50% de un año a otro. El presidente ha dicho que continuarán acercando el videojuego a todo el mundo, es decir, abriendo el abanico de posibles compradores, sin importar la edad ni la condición. Y para eso dice que van a cambiar el lema interno de la compañía, que ha sido durante muchos años videojuegos para toda la familia, por un realmente intrigante videojuegos para todos. Y bueno, estas son las noticias, todo lo que ha dado de sí la actualidad nipona durante esta última semana. Nos vemos en la próxima edición de Japan Insider para el podcast. ¡Un abrazo! El podcast de Medistation. Pues así, con estas palabras desde tan lejos, es una forma de despedirnos, de decir adiós, pero lo hacemos de la mejor manera posible, con Xavier Ocampo y esa sección Japan Insider, en la que siempre nos enteramos de algo que no deja de sorprendernos desde el país nipón. Bueno, pues así, con él, le mandamos un abrazo, y recuerda, Xavier, que tenemos una entrevista pendiente, ¿eh?, que queremos saber más cosas de ti. Pues con esto acabamos, despedimos y damos las gracias a la gente que hace posible este podcast número 10, que Enrique, Sergi, Nacho, Albert, Javier, Gemma... Ah, que pensabais que os iba a despedir a todos uno a uno, ¿verdad? Ah. Sí. Bueno, ¿no lo podemos hacer un día distinto? Vale, sí. Bueno, va, venga, sí, Enrique, bien, gracias. Gracias, hasta la semana que viene, equipo. Gracias, Sergi. Gracias, José, gracias a todos. Gracias, Javier. Venga, hasta luego. Gracias, Albert. Hasta luego. Gracias, Nacho. El sueño americano no existe. ¿Y el mundo de Yuppie? También. Bueno, yo, en los que ir vosotros, igual sí. Oye, lo de Rosa que terminamos la semana pasada, lo dejamos, ¿no? Ya no seguimos con eso, ¿no? Pero bueno, todo el mundo sabe que no soy yo, porque yo tengo una novia que en la... ¡Hala! Ya se está justificando. No hace falta justificarse cuando se tiene tan claro, Nacho. Vas a ir preguntando uno a uno quién no tiene novia, a ver quién... Nacho, que no te pase lo de Ronaldo, ¡ojo! A mí eso no me va a pasar en la vida, ¿no? Nacho, que no te pase en la vida, vez, dicen. Que no te pase otra vez lo de Ronaldo. Gemma Basolo, muchas gracias. Gracias y no, José y yo no somos pareja. ¿No? Ahí. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.